Bitácora de Mediodía, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Gracias a todos por acompañarnos en la señal de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y a través de las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Durante estos 30 minutos estaremos compartiendo, como siempre, nuestro segmento de cortos desde la casa. Especiales desde la casa. Y tendremos como invitado al licenciado Troy Alvarado, de la Sociedad de Autores del Ecuador. Iniciamos Bitácora del Mediodía con cortos desde la casa. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Las mujeres y hombres que hacen en este país los distintos géneros musicales son quienes lideran la reconstrucción de la identidad y de la memoria con su creación, que tiene que ser una creación independiente, que tiene que nacer en el seno de la sociedad, y así tiene que ser siempre. Con esta cita, el ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Velasco, dio inicio a su intervención en la rueda de prensa que convocaron para respaldar la aplicación de la normativa para la restitución de derechos de autor previa a la realización de conciertos. El 11 de febrero se emitió un oficio desde el Ministerio del Interior dirigido a todas las intendencias, en la que dispone que previo al otorgamiento de los permisos para la realización de espectáculos públicos, los señores intendentes deberán solicitar el respectivo certificado de pago de derecho de autor. Esta disposición emitida por la Dirección de Control y Orden Público del Ministerio de Interior constituye un triunfo de los autores ecuatorianos, quienes han luchado por el respeto de su derecho a percibir regalías económicas por su actividad autoral. Así lo dio a conocer el viceministro del Interior, Javier Córdoba. Cada vez que para cualquier tipo de evento público se requiera esa autorización de la Intendencia, uno de los requisitos que tendrá que ser exigido va a ser justamente este pago. Y con eso lo que hacemos, como mencionaba, es justamente hacer que se cumpla la ley, hacer que nuestros compositores, nuestros artistas reciban lo que deben por ley recibir, y de esa manera obviamente se puede desarrollar cualquier tipo de evento. Nuestro compromiso, ministro, nuestro compromiso contigo, con el IEPI, va a ser primero hacer un seguimiento continuo a que estas disposiciones sean cumplidas. Esto es fundamental. Las autoridades ecuatorianas ahora sí tienen la posibilidad de vivir de sus derechos patrimoniales de autor, como lo garantiza la Constitución en su artículo 22, que dice: las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el ejercicio digno de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Conozcamos lo que nos dijo el ministro Velasco al respecto. Se ha mantenido absolutamente. Ha habido una errónea interpretación de un artículo derogatorio de la ley de comunicación. Eso ocurre en las mejores familias, que hay no se interpreta bien, pero inmediatamente proyecto político de este gobierno por iniciativa de los propios compositores. Nos han dicho, aquí hay un tema, continuemos como siempre ha tenido la voluntad el Estado ecuatoriano de defender esos derechos y decirles que, por lo tanto, nunca más Milton Taddeo, el autor de Carcuela, él se murió en la indigencia, nunca más. Felizmente sus herederos todavía van a continuar recibiendo las regalías de la creación de su papá. Nunca más un Carlos Rubira Infante que tenga que regalar la música de él, Madera de Guerrero, todas las creaciones extraordinarias de él. Nunca más. Rubén Vargas, que es autor de esta preciosísima canción que todo el mundo canta en el 2014, nunca más. Digamos, la nueva constitución es una constitución que consagra la defensa de la propiedad intelectual. Esta disposición es acorde a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 20, que dice que el derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes. La explotación de la obra por cualquier forma y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita, sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta ley. Con esta medida se busca exigir a los empresarios el pago de los más de 55 conciertos realizados desde octubre de 2013 y que han perjudicado a los autores en más de $400,000. Un ejemplo que aclara esta medida es la participación de las cantautoras ecuatorianas Valentina López y Nicky McLeod, quienes no recibieron el equivalente de $20,833 por la utilización de sus canciones como teloneras en el concierto de Justin Bieber. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos encontramos aquí en el Ministerio de Cultura, donde se ha hecho una convocatoria para los medios de comunicación, y en este caso el Ministerio de Cultura habla sobre un respaldo a la aplicación de la normativa para la restitución de los derechos de autor previa la realización de conciertos. Y para un poco ampliar este tema nos acompaña el licenciado Troy Alvarado Chávez, el expresidente de la Sociedad de Autores del Ecuador. ¿Qué significa para, en este caso, la institución dar luz verde a que se haga efectivo una normativa que siempre ha estado vigente? Me imagino que por alguna confusión dejó de estarlo hace 2 meses, pero más que todo por iniciativa de los mismos autores, a los cuales estoy eternamente agradecido, mis compañeros, que ellos han estado apoyando toda esta campaña, todas estas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Cultura, con el IEPI y finalmente con el Ministerio del Interior, que ya ha dado la disposición final de hacer respetar la Ley de Propiedad Intelectual, que, como usted lo ha dicho, es una disposición que está vigente. Estamos contentos que inclusive en esta rueda de prensa públicamente se vea el respaldo que tenemos los autores de parte del Estado, y eso es muy importante porque en un Estado donde se le garantiza al artista su trabajo, su entorno laboral, el artista se puede dedicar a ser artista y ya no a otras actividades que de pronto merman en la calidad artística de los ecuatorianos. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reconocer el trabajo del ministro, el trabajo también del viceministro, ¿no?, que también es artista y que pues obviamente han estado atrás, ¿no? Y el IEPIC por su lado también, con las normativas legales y el respeto al derecho de autor. ¿Cuáles serán las normativas para que se dé cumplimiento a esto que se ha puesto de manifiesto el día de hoy, como es la restitución de los derechos de autor? La normativa está, simplemente es cuestión de que las intendencias ya pongan como requisito nuevamente la licencia de SAICE para poder efectuar los eventos. Hay que recordar que nosotros somos representantes no solamente de los autores ecuatorianos, sino de los autores a nivel internacional, lo que quiere decir que lo recaudado se va no solamente para autores ecuatorianos, sino a los autores internacionales, que son los que han hecho las obras de los conciertos que ustedes van, cualquiera que sea los conciertos, ¿no? Puede ser un concierto de un cantante ecuatoriano que toque obras extranjeras, esto recaudado va a ir para el dueño de las obras, que es extranjero, o viceversa. También puede pasar que un cantante extranjero o cante obras ecuatorianas irán a las, obviamente este dinero será pagado a los autores ecuatorianos. Cuando uno dialoga con los artistas, siempre hay un pensamiento que su familia, en algunos casos, no permitían que sean artistas por cuanto no hay el suficiente reconocimiento de considerarlo una profesión, y de hecho han tenido que cambiar muchos, pero hoy el ministro de Cultura, Paco Velasco, ha manifestado que es una profesión, que por lo tanto se tiene que reconocer estos derechos para que realmente se dediquen al arte como es hacer música. Fíjate que es tanto una profesión que en este gobierno hemos escuchado el día de ayer justamente de boca del propio presidente de la República la profesionalización y titulación de los artistas con trayectoria, y me parece fantástico. Es reconocer algo que por mucho tiempo era imposible. Yo cuando me quise ser artista no veía lugar por donde yo decirle y convencerlo a mis padres para que me manden a estudiar, era muy difícil. Y lo que tú dices, o sea, tanto la familia, cuando tú eres hijo, tus papás te preguntan qué vas a hacer músico y qué vas a vivir. Entonces, ¿me entiendes? O cuando ya tienes tu familia propia, ¿cómo haces para que ellos mantener a tus hijos, a tener una familia, una vida como cualquier otra persona, cuando no tienes garantías laborales? Y yo creo que hoy en día lo que estamos viviendo es justamente una respuesta a esa necesidad de que hay, y la necesidad de cambiar de matriz productiva. Este discurso que lo he escuchado muchas veces en el gobierno, yo creo que parte de ese cambio de matriz productiva es el turismo, y dentro del turismo está el arte, está la cultura. Cuando uno viaja a un país, lo primero que quiere es sentirse que está en ese país, escuchar su música, escuchar su danza, su cultura, y nosotros tenemos que reforzar de parte de los músicos esa propuesta musical, ¿no? Hacerla más visible, esos lugares que han sido olvidados por mucho tiempo, hacerlos visibles, como nuestra marimba esmeraldeña, la bomba del Chota, que es tan alegre, que es tan vivaz, y que muchas veces muchos la desconocen, y que es muy importante en trabajo conjunto, tal cual, de la misma manera como nosotros estamos haciendo respetar los derechos de autor, también trabajar en conjunto para proyectar esta música que muchas veces está arrinconada o escondida cuando tiene tanta riqueza. ¿Qué sé yo, en el futuro podremos tener ese, como en Colombia hubo ese vallenato o esa cumbia, pues tenemos una bomba y una propuesta de bomba y una propuesta de marimba internacional? Sería fantástico, pero eso es lo que nosotros nos merecemos. Creo que aparentemente hay un desconocimiento por parte de quienes hacen espectáculos, de quienes hacen eventos pequeños. ¿Qué va a hacer la Sociedad de Autores del Ecuador para visibilizar pues estos requerimientos que necesitan para poder ser parte de estos espectáculos? Es fácil, el asunto es que los empresarios de espectáculos no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Gracias a ellos hay eventos, y por lo cual nosotros podemos tener un ingreso para los autores. Si no hubieran eventos, no hubieran derechos de autor. Entonces ellos nos vemos con nuestros aliados, y es muy importante que ellos entiendan lo que se está pagando, y nosotros junto con el IEPI ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Harán campañas? Conferencias, más que todo de inducción sobre lo que es el derecho de autor, para que entiendan que lo que se está pagando, más allá de ser legal, es justo y va a ser retribuido tanto en mediano como en largo plazo en muchos más artistas nacionales, que, vamos, los empresarios saben que un artista ecuatoriano, un artista local, le va a causar menos gastos que un artista internacional. Bueno, y para finalizar quisiera que usted nos comente, hay algún dato de 55 conciertos que se realizaron desde octubre de 2013 y que no se han reconocido los derechos de autor. ¿Esto es retroactivo? ¿Quiere decir que se va a cobrar o simplemente es que no es que es retroactivo, la ley está vigente. Esto no se cobra porque en ningún momento la ley es a partir de ahora. La ley estuvo vigente y lo que se hace es que esos conciertos que no están pagados se siguen el proceso administrativo en el IEPI. ¿Exigirán el pago? Ellos tienen finalmente que pagar.

Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Continuamos nosotros en este espacio de Bitácora del Mediodía y tengo el agrado de compartir con Walter Luz Uriaga, quien está aquí para contarnos sobre uno de los eventos que se desarrolla esta noche, una gala para celebrar el 14 de febrero con varios artistas. Así que si usted todavía no sabe a dónde ir, pues hoy tiene la oportunidad. Venga hasta la sala Demetrio Aguilera Malta, en la que habrán muchos artistas, como les habíamos mencionado. Bienvenido, Walter. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laurita. Para mí es un gusto estar compartiendo este micrófono. Y a los distinguidos amigos, un cordial saludo, pues, y invitarles justamente, como había dicho, para la programación de esta noche y sobre todo con una causa noble como está haciendo mi amigo y compañero Fausto Arellano. Hoy es una fecha especial, 14 de febrero, muchos lo celebran, otras personas no la celebran, pero sin embargo creo que es una buena oportunidad para celebrar estos homenajes, que ahí están las parejas, el amor con los hijos, con todo para darse cita y disfrutar sobre todo de la música. ¿Cuál es la magia que tiene esto? Sí, definitivamente es algo precioso que un mensaje a través de la música dedicar a diferentes sentimientos y hasta, por decirle, problemas donde están enojados, y de pronto es la ocasión para hacerse de buenas, ¿no? Y incluso de pronto habría la oportunidad de que se hagan de novios incluso, ¿no? Hay entre los chicos jóvenes allá, ¿no? Walter Luz Uriaga es integrante de el dúo de los gemelos Luz Uriaga, que vienen ¿cuánto tiempo haciendo música? Bueno, 33 años cumplimos, así que justamente el año pasado hicimos en el Ágora el lanzamiento del último disco de música nacional, donde cumplimos 33 años justamente. Y ahora vamos por otro año más y aspirando con la bendición de Dios de que todo salga bien y por supuesto estamos dispuestos a programar, Dios mediante, para el 4 de abril estamos ya programando en el Ágora sí mismo. Antes de continuar nuestro diálogo, enseguida vamos a invitarles a escuchar una de las canciones de los hermanos Luz Uriaga, que lleva por título Huambra Ingrata. Este es un albazo de Nicolás Fiallos. Aquí dentro de mi pecho se ha formado una laguna. Aquí dentro de mi pecho se ha formado una laguna. Con las lágrimas que lloran mi sufrido corazón. Con las lágrimas que lloran mi sufrido corazón. Huambra linda, huambra ingrata, que mucho hace padecer. Huambra linda, huambra ingrata, que mucho hace padecer. Si supieras cuánto te amo, fuera otro tu proceder. Si supieras cuánto te amo, fuera otro tu proceder. De mi pecho se ha formado una laguna. Aquí dentro de mi pecho se ha formado una laguna. Con las lágrimas que lloran mi sufrido corazón. Con las lágrimas que lloran mi sufrido corazón. ilusión. Vuelve pronto que te espero, con todita mi ilusión. Solo tu regreso puede revivir esta pasión. Solo tu regreso puede revivir esta pasión. Esta pasión, solo tu regreso puede revivir esta pasión. Bueno, aquí en este evento que se desarrolla hoy en la sala Demetrio Aguilera, Malta, pues van a participar varios artistas que precisamente hacen música ecuatoriana. Tengo entendido que van las hermanas Naranjo Vargas y muchos artistas más. Grupos, está Valeria Parra, ¿no es cierto? Uh-huh. También ustedes habían escuchado que ella nos había hecho la cordial invitación para participar en esta gala de la música ecuatoriana y poder celebrar este 14 de febrero. Bueno, pues si venga el mensaje, entonces, Walter, para nuestros amigos oyentes, para que se den cita, que vengan con toda su familia, con sus amigos, aquí a la sala de Metro Aguilera Malta, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos nuestros amigos y a todos los enamorados, que este día es la ocasión para esta noche, digamos, ¿no? Día y noche, para festejar y acompañar a una noble causa. ¿Qué es lo que tienen que llevar las personas que van hasta el teatro? Bueno, ahí sí tienen que llevar todo el ánimo para aplaudir a los artistas, ¿no? Tengo entendido. El buen ánimo y sobre todo pues ese buen deseo de disfrutar de la música, de olvidarse de todo allá en casita, porque hoy tienen que venir a desestresarse junto a la música y la participación de varios artistas, entre ellos los gemelos Luzuriaga. Gracias por habernos acompañado. Y te agradezco muchísimo y feliz Día del Amor, Laurita, que esta noche sea toda tuya. Para todos ustedes también nos unimos a ese gran deseo, para que ustedes también tengan un buen día el día de hoy, acompañados de esas cuatro letras como es el amor. Felicidades, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.